pasa? Pasa que la cerveza no alcanza, siendo tan débil nada se puede. ¿Qué sucede? Pues sucede que la vida entera me duele, amor prometido, sueño nunca cumplido. ¿Qué pido? Pido tan solo olvidar lo vivido. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pido? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pido? Pasa que la cartera no alcanza, sucede que te quiero y me duele. Pido quizá no haber nacido. Pasa que la cartera no alcanza, sucede que te quiero y me duele. Pido quizá no haber nacido. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Dolido, apaleado, ignorado, jamás amado. Jodido, dolido en la vida sin sentido. Dolido, apaleado, ignorado, jamás amado. Jodido y dolido en la vida sin sentido. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Canto y escribo con y por un amigo. Por un amigo aunque no esté conmigo. Canto y escribo por un amigo. Por un amigo aunque no esté conmigo. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Pero aquí sigo. Canto y escribo por un amigo. Aunque este amigo no esté conmigo. Pero aquí estoy, pero aquí sigo. Pero aquí estoy, pero aquí sigo. Pero aquí estoy.